cosas. Todo lo que se me antojaba. Una familia feliz, un hermano, un padre, todo a mi servicio. Oh. Un día le dije a mi padre, dame ya todo lo que me toca. Me largo de aquí, un mundo nuevo quiero conocer. Hice lo que quise, ya nada me importó. Tratando de buscar mi propia libertad, tomando mi camino, sin querer volver atrás. Qué sorpresa me llevé. Pensé encontrar el paraíso. Pensé encontrar todo el placer. Y aunque derroché lo que tenía, nunca lo encontré. Mis amigos me dejaron. Hasta el mismo fondo yo llegué. Comí de lo más asqueroso, sin nunca entender. Pues hice lo que quise, ya nada me importó. Tratando de buscar mi propia libertad, tomando mi camino, sin querer volver atrás. Qué sorpresa me llevé. No miro mi culpa, no. Y a mi encuentro él corrió. En vez de ella rechazo, lo que obtuve fue perdón. Su amor por mí jamás cambió. Regresa a tu padre, brazos abiertos hallarás. No mirará tu culpa, no. Y a tu encuentro correrá. En vez de ella rechazo, obtendrás. Su amor por ti jamás cambiará. Su amor por ti jamás cambiará. Su amor por ti. Su amor por ti. Su amor por ti jamás cambiará. Así es. Así es.